Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de Radio Católica Mundial, EWTN? Lucho Crisoles Escate en los controles y quien les habla, Alejandro Bermúdez. Queremos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de Criterios, el programa que EWTN Radio Católica Mundial hace posible gracias a los esfuerzos de todos los que trabajan en Birmingham, Alabama, y también de nuestro hermano Pedro Acevedo en Miami, la Florida. A todo ese equipo, un cordial saludo y nuestras gracias por hacer posible este encuentro en el ciberespacio una vez más. Uno de los temas que vienen siendo discutidos con mucha intensidad en Estados Unidos es la famosa enmienda matrimonial. Es una enmienda que está discutiendo el Congreso de los Estados Unidos para ver si es que efectivamente se declara y se modifica la Constitución norteamericana para que el matrimonio sea reconocido de manera determinante como la unión de un hombre y una mujer, y que en consecuencia no pueda declararse como un derecho constitucional que dos homosexuales, hombres o mujeres, contraigan una unión o realicen una unión según la cual puedan ellos definitivamente y para siempre declararse equivalentes y legalmente idénticos a un verdadero matrimonio entre hombre y mujer. El contexto es claro. Estados Unidos tiene una constitución, una de las constituciones más breves, que tiene sus propias enmiendas o artículos, digamos así, conocidos en inglés como amendments, traducidas como enmiendas. Bien, estas enmiendas son todas sencillas y son, digamos así, la columna vertebral del sistema jurídico norteamericano. En pocas ocasiones, la Constitución ha sido enmendada, es decir, se le ha agregado o en algunas ocasiones se le ha quitado algunas enmiendas. Por ejemplo, cuando se le añadió la vergonzosa enmienda de que los negros no eran personas y que en consecuencia podían ser objeto de posesión, de dominio y de control de el hombre blanco, esa enmienda después sería quitada de la Constitución. Pero la reforma de la Constitución, el cambio de la Constitución, es un proceso sumamente complejo en Estados Unidos, requiere de varias legislaturas, requiere de un voto mayoritario significativo de los congresistas y los senadores, y en consecuencia el documento no se ha cambiado con demasiada frecuencia. Cada cambio de la Constitución es un evento sumamente importante que atrae muchísimo debate político, con toda razón. Entonces, ahora, en el mes de julio, el Congreso norteamericano está discutiendo si es que realiza la primera votación en vías de realizar una enmienda constitucional que sería sumamente breve y en la que se reconocería que el matrimonio es solamente la unión de un hombre con una mujer. Yo creo que si nosotros despertáramos a Paine, a Jefferson, a Benjamin Franklin, a todos los firmantes de la Constitución norteamericana, en este momento estarían jalándose los pelos diciendo: pero ¿cómo a alguien se le puede ocurrir que el matrimonio sea una cosa distinta que la unión entre un hombre y una mujer? Es que esto era algo tan absolutamente evidente en su momento que no era necesario escribirlo. Es como si nosotros tuviéramos que escribir en una constitución que la amistad o la cercanía que existe entre un hombre y su perro no es idéntica a la que existe entre él y el resto de sus familiares. A nadie se le ocurre, pues, por más cariño que uno le tenga al engreído, al regalón de la casa, como le dicen a los perros o a los gatos, ¿no?, es imposible establecer una comparación entre un ser no racional, por más simpático que sea, y un ser racional que al que estamos unidos por un vínculo de sangre, por más antipático que sea. Entonces, justamente para los founding fathers, como le llaman los norteamericanos, es decir, los padres fundadores de la Constitución y de la Nación, resultaba absolutamente imposible e impensable que fuera necesario especificar lo que ahora se está especificando. Pero el problema no es que se tenga que especificar porque no quede claro para la mayoría de los norteamericanos. La gran mayoría de los norteamericanos, es decir, aproximadamente unos 4/5 de norteamericanos, están de acuerdo con que el matrimonio es la unión únicamente entre un hombre y una mujer. Y mucha de esa masa humana que está a favor de esto, mucha de esa considera que los homosexuales deberían tener una serie de reconocimientos, una serie de derechos para protegerlos como una minoría, pese a que como minoría tienen todos los derechos de los que goza cualquier minoría porque se los ofrece la ley. Es decir, no es que necesiten una legislación especial. Pero sin embargo, para que vean ustedes, no es que sea una masa de homófobos como tratan de presentar los grupos de presión homosexuales, a quienes se oponen a que el matrimonio incluya la unión de personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, no es para los norteamericanos para quienes esto queda confuso o para quienes no queda claro. Lamentablemente, el hecho que contribuye a que hoy en día se tenga que discutir este tema se debe fundamentalmente a la confusión introducida por grupos reducidos, por grupos de presión, por grupos de poder, que en realidad sobre este tema, el tema de las uniones homosexuales, le han quitado, le han arrebatado el derecho al pueblo, que es el que debe votar, que es el que debe elegir, ya sea directamente en un referendo, ya sea indirectamente a través de los congresistas que los representan ante el Congreso, precisamente. Entonces, resulta sumamente importante comprender que en todo este proceso de tratar de empujar hacia la legalización y la aprobación masiva de las uniones homosexuales como si fueran matrimonios y con el mismo valor que el matrimonio, de tal manera que el mismo concepto de matrimonio se redefina, han operado dos agentes sumamente importantes dentro de la política norteamericana. Ninguno de los dos son personas que puedan adjudicarse el derecho de hablar por parte de toda la nación. Sin embargo, han escogido tener su propia actitud, su propia decisión, independientemente del mismo juego de reglas democráticas. Estos dos grupos son, como explicaba recientemente la Liga de Defensa de la Familia en Estados Unidos, están compuestos por algunos servidores públicos, es decir, algunos empleados o algunas personas que han recibido su puesto por elección, pero para cargos menores como pueden ser el de alcalde de un solo condado. Pues bien, en algunas regiones como en Boston o como en el estado de California, algunos funcionarios menores de las municipalidades, en algunos casos el alcalde, han comenzado a dar partidas de matrimonio a parejas homosexuales. Es decir, están imponiendo a través del papeleo algo que la sociedad norteamericana democráticamente no acepta. Y están imponiendo a través de trámites documentarios una interpretación de la Constitución que sobrepasa absolutamente la capacidad de un alcaldecito de un pueblito para poder violentar. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Estos funcionarios menores, pues, se han tomado la libertad en muchas ciudades de expedir estos documentos y algunas cortes, algunos jueces han tenido que detenerlos diciendo que ellos no tienen la autoridad para resolver un caso de esa naturaleza. Entonces, ustedes dirán, caramba, pero qué buenos los jueces que han detenido este proceso por ser un proceso administrativo. No, no, señores, los jueces no han actuado en la mayoría de sus casos, no hay que decir todos, pero lamentablemente sí, la mayoría de los casos, han actuado en contra de estos funcionarios públicos porque ellos señalan que ellos son, los jueces son los que tienen la potestad de poder decidir arbitrariamente a favor de la unión de los homosexuales equiparándolas al matrimonio. Y justamente ese es el segundo grupo que se ha adjudicado un poder que no posee, precisamente a través de lo que se llama la militancia judicial en Estados Unidos. Es decir, que los jueces, en vez de dedicarse a administrar justicia, lo que hacen es empujar agendas ideológicas a través de decisiones de la corte. Y así como fue una corte la que legalizó el aborto en Estados Unidos y no un congreso, de la misma manera ahora nosotros tenemos que una Corte Suprema en un estado, porque cuando hemos explicado en alguna ocasión el sistema jurídico norteamericano, hemos explicado que cada estado tiene su Corte Suprema y que luego existe una Corte Suprema federal a donde pueden ir los casos allí donde no se han resuelto adecuadamente. Pero, en general, en la Corte Suprema del estado de Massachusetts se decidió que los homosexuales tenían derecho al matrimonio y no simplemente a una unión libre, sino derecho al matrimonio, porque cualquier cosa menos que lo que reciben las parejas heterosexuales cuando se casan sería, dicen ellos, discriminación. Algo completamente absurdo. Pero precisamente hay que señalar que cuando esta Corte Suprema decidió, lo hizo tendiendo una trampa. El Congreso de Massachusetts, el Congreso Estatal, el Congreso del Estado, algunos años antes había decidido aprobar una ley que protegía a los homosexuales de prejuicios y de maltratos. Y le daba igualdad de oportunidades, declaraba la igualdad de oportunidades protegida de los homosexuales respecto de los heterosexuales en, por ejemplo, el mercado del trabajo. Entonces, cuando el Congreso Estatal de Massachusetts iba a pasar esta ley, lo primero que hizo fue consultar con la Corte Suprema de Massachusetts y preguntarle si es que esa ley podía en algún momento ser interpretada como una ley que abría las puertas a la legalización del matrimonio de homosexuales. La Corte Suprema respondió que no. El Parlamento de Massachusetts volvió a pedir una aclaración en la Corte Suprema, pidiendo que la Corte Suprema además se comprometiera a no utilizar esta legislación como base para después interpretar y fallar a favor del matrimonio homosexual. La Corte Suprema lo hizo, pero miren ustedes, esa misma Corte que se comprometió a no aprobar las uniones homosexuales basadas en esa ley, las terminó aprobando hasta el matrimonio basadas en esa ley. Entonces, estamos hablando de unos jueces que han perdido completamente la presencia y han perdido completamente el sentido del trabajo como jueces de impartir justicia y se han dedicado a la militancia ideológica, de tal manera que lo que ellos no podrían conseguir por medio de la votación, por medio de una elección, que no podrían conseguir en el Congreso porque los congresistas se opondrían, teniendo en cuenta que los congresistas representan a distritos electorales, es decir, representan en Estados Unidos a un grupo limitado y conocido de personas, de tal manera que cada congresista recibe delegaciones de su propia zona constantemente pidiéndole que intervenga para tal o cual asunto. Precisamente la falta de esa disciplina es lo que ha hecho que en muchos de nuestros países latinoamericanos las democracias no perseveren, porque básicamente se permite que el Congreso haga lo que quiera una vez que ha sido elegido. Así no funciona en Estados Unidos. Tienen una clientela política y tienen que responder a esta clientela política, que es limitada y que se encuentra dentro de unas fronteras relativamente reducidas. Por eso es que resulta sumamente importante comprender cómo la Corte Suprema de Massachusetts lo que hizo fue en realidad pura militancia ideológica. Porque lo que no hubiera sido aprobado ni en un referendo popular, ni en una consulta, ni tampoco en el mismo Congreso, ya sea estatal o federal, ha sido impuesto por la Corte Suprema como una ley obligatoria. Y cuando el Estado de Massachusetts dijo, mira, nosotros queremos cambiar, enmendar la Constitución de Massachusetts, porque también cada estado tiene su propia constitución. Entonces, nosotros queremos cambiar la Constitución de Massachusetts para que haga claro que no se puede ser al mismo tiempo homosexual y estar casado bajo la ley. Entonces, como la Corte Suprema de Massachusetts no quería darle tiempo al Parlamento de Massachusetts, dijo, no, nos negamos, no les damos el tiempo para que lo discutan en el Congreso, esto se impone, y puso una fecha para que el Estado comenzara a actuar acorde a eso. ¿Qué cosa significa eso? Significa que en este momento el Estado de Massachusetts tendría que darle el matrimonio a los homosexuales que se acerquen a cualquier alcaldía para recibirlo. Y están obligados por la Corte, a pesar que el Congreso está votando en contra de esa ley. Y eso que estamos hablando de uno de los estados más liberales de Estados Unidos, como es el estado de Massachusetts, de donde proviene el candidato presidencial católico abortista John Kerry. Entonces, resulta sumamente importante comprender cómo nosotros, los católicos, nos encontramos frente a una situación en la que a los norteamericanos no les dejó otra solución. Hay que enmendar la Constitución, porque la Corte, porque los intelectuales, porque los servidores públicos que están a favor de equiparar el matrimonio con las uniones homosexuales, están haciendo una campaña utilizando todos sus recursos de poder, pero sobre todo violentando la voluntad del pueblo norteamericano, que puede votar al respecto o que puede hacer saber a través de sus congresistas cuál es su opinión y cuál es específicamente su deseo respecto de este tema. Entonces, nos encontramos pues ante una situación en la que una enmienda constitucional en Estados Unidos resulta prácticamente inevitable. Seguimos después del intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Es indiscutible, como decían algunos políticos ahora que ya ha comenzado el debate y que se está sosteniendo a lo largo de esta semana y todavía va a seguir un poco la próxima semana, el debate antes de entrar a votar para ver si se procede a una enmienda constitucional, cada vez más se está viendo en el debate que no existe un argumento sólido para que los homosexuales puedan acceder y puedan ser equiparados al matrimonio de personas heterosexuales. Sin embargo, la presión sigue adelante, la fuerza que se está haciendo sigue siendo muy grande, y esa es la razón por la cual los Provida, en medio de las discusiones, han dicho es sustancial una enmienda constitucional. Resulta que los congresistas que están a favor de las uniones homosexuales, normalmente congresistas bastante liberales, están atemorizados de defender el matrimonio homosexual porque es tan impopular en Estados Unidos que temen que eso ponga en riesgo su reelección ahora en noviembre. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es señalar que un tema como ese no requiere modificar la Constitución, que simplemente se debería pasar una ley que hable sobre la importancia del matrimonio como una unión de hombre y mujer, sin que se enmiende la Constitución. Bueno, resulta que esto es, por supuesto, una triquiñuela. ¿Por qué? Porque está visto que la educación que reciben las personas en general, masivamente, es una información que viene sesgada por los medios de comunicación, que viene sesgada por una serie de filtros, especialmente por las organizaciones de presión homosexuales, y en consecuencia oscurecen el debate para tratar de presentar como que una sola ley cualquiera sin enmendar la Constitución bastaría. Resulta que ya hay organizaciones homosexuales y existen varios juristas y varios jueces que ya han demostrado cómo una decisión de una corte podría pasar por encima de la ley aprobada por el Congreso y volver con toda la fuerza del mundo a insistir en que es un derecho de los homosexuales contraer matrimonio en la misma naturaleza con que lo contraen hombre y mujer. Entonces, la única manera de protegerse de este activismo jurídico de las cortes, de esta militancia de empujar una agenda ideológica contraria a la de la mayoría de los norteamericanos, es que efectivamente se apruebe una enmienda a favor del matrimonio y que eso entre dentro del Congreso. La última enmienda era una enmienda para ver sueldos de congresistas. No veo cómo no se podría ahora hacer otra. Seguimos después del último intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En general, las organizaciones religiosas en Estados Unidos han estado muy inquietas por esto, porque finalmente, si se legaliza el matrimonio homosexual, entonces no faltaría mucho para que las organizaciones religiosas, las iglesias, incluyendo la Iglesia Católica, fueran forzadas por la ley, bajo apercibimiento, o sea, como un acto de rebeldía, fueran forzadas a tener que aceptar los matrimonios homosexuales y a tener que aceptarlos en sus templos y bendecirlos. Las organizaciones homosexuales han dicho que esto no tiene nada que ver, que esto no va a pasar. La Corte Suprema de Massachusetts ha dicho que bajo ningún punto de vista va a haber una obligación para que las iglesias tengan que bendecir estas uniones, que se trata de un tema puramente civil. Pero, señoras y señores, a esa Corte Suprema que prometió que no iba a utilizar una ley para luego empujar el matrimonio de homosexuales como una causa, a esa misma corte que mintió en eso y que hizo exactamente lo contrario de lo que se comprometió a hacer, que esa corte en este momento haga una promesa no sirve para nada. Que las organizaciones homosexuales que presionaron a la corte, que hicieron campaña en la corte para que finalmente se señalara que ni siquiera las uniones de hecho, las leyes de uniones de hecho, eran suficientemente dignas y antidiscriminatorias, que lo que había que ofrecer a los homosexuales era simple y puramente el matrimonio, tal cual, matrimonio de homosexuales. Entonces, obviamente, no falta mucho para que una corte en un estado determine que esa pareja de homosexuales que se llamaban católicos, que fueron a la iglesia para ser bendecidos y para ser casados por la iglesia, que fueron rechazados por la iglesia porque eso va contra la doctrina de la iglesia, no falta mucho para que ese juez diga que se trata de un acto de discriminación y en consecuencia obligue a un párroco, a una iglesia determinada, a darle una bendición, a realizar el sacramento del matrimonio, so pena de pagar una multa terrible o de ir a la cárcel. Y en consecuencia, no falta mucho para que al final una relación que dice que está solamente aspirando a que sea reconocida se termine convirtiendo en la opresora, las relaciones homosexuales y los militantes homosexuales, en la opresora de las relaciones entre hombre y mujer tal como deben ser. Y en consecuencia, no es exagerado pensar para las iglesias, vista la campaña de mentiras con que ha venido siendo precedida esta ola a favor de las uniones homosexuales, tienen toda la razón del mundo para temer, y tenemos toda la razón del mundo para temer, que una batalla puede ser una batalla perdida, y por eso tenemos que estar con todos los sentidos atentos. Hasta la próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.